5 antes de las 2. En la pesca, llegar a tiempo es muy importante para obtener buenos resultados. Cronos piensa en la industria pesquera. El triunfo es saber tirar y recoger las redes a tiempo. Y el secreto está en el arranque. Acumuladores Cronos. Arranque a tiempo. Ahora es cuando. Están de moda los aeropiratas, ¿verdad? Sí, pero muy pronto bajará el número de secuestros de aviones, ya que en Cuba, lugar donde arriban los aeropiratas, habrá penas hasta de 15 años por cometer este delito. ¿Dónde te informaste? El Sol de México en la información internacional. Una luz en la noticia. Después de siglos de intensa lucha... Radio Bueno, pues ya tenemos listo a nuestro objeto volador no identificado y tenemos también a nuestra primera concursante. Bueno. Bueno, ¿podría concursar? ¿Cómo te llamas? Alejandro. ¿De dónde me llamas? De la Ciudad Azteca. ¿De Ciudad Azteca, Alejandro? ¿Vos? Sí, es que está la emoción en grande. Estamos entre el 78 y el 63. ¿Listo? Uh-huh. Tu primer disparo. 65. Uy, quedó abajo, un poquito abajo. Hay que levantar un poquito más la mira. ¿Listo? Segundo disparo. 69. No alcanzó. Le falta un... pero una cosita de nada. En el 69 y la última oportunidad, Alejandro. 71. ¡Uy! Anduvo muy cerca, Alex, pero no. Pero le volaste los zapatos a nuestro astronauta, ¿eh? Gracias, muy amable. Vamos a ver si por acá tenemos otra personita. Bueno. Bueno. Sí. ¿Tengo que concursar? ¿Cuál es tu nombre, caballero? Abel. Don Abel. No, pero pues usted ya se lleva muchos regalos, Abel. ¿Una vez? Pues sí, hay que darle oportunidad a otra gente, ¿eh? Bueno, no le... Ándale, pues. Gracias. A usted. Hasta luego. Sí, sí, hay que darles oportunidad a más gente de que participe aquí en nuestros concursos. Bueno. ¿Sí? ¿Voy a concursar? ¿Cómo te llamas? Ah. ¿Eh? Menos. Escuchen ustedes cómo se complican los teléfonos aquí en esta cabina de Radio Festival. Bueno. ¿Cómo te llamas? Ivonne, ¿de dónde me llamas, Ivonne? Del Coyol. Ahora solamente una oportunidad, porque ya estamos muy cerca de nuestro objeto volador no identificado. Está entre el 78 y el 71, ¿lista? Bien, Ivonne. 72, el disparo de Ivonne. Uy, a un pasito le voló los pies a nuestro objeto volador. Gracias de todas maneras por disfrutar de este programa. Bueno. ¿Cómo te llamas? Evaristo, ¿dónde me llamas, Evaristo? De la colonia Benán. Bueno, nuestro objeto está entre el 72 y el 78. Tu oportunidad está a la vuelta de la esquina. Con un solo disparo te puedes llevar 10 LPs. ¿Listo, Evaristo? Sí. Mira, sale en verso. ¿Listo, Evaristo? Sí. ¡73! ¡Disparo! Le pegó Evaristo al 73. Exactamente ahí estaba nuestro objeto volador no identificado. Ganaste 10 LPs. No vais a colgar, Evaristo, ¿eh? Bueno, pues ya se ganó 10 LPs. Uy, hasta dolor de muelas me dio. Entonces, para el dolor de muelas hay que limpiar la cavidad con una torunda de algodón enrollada en un palillo y rellenarla con un poco de algodón estéril empapado en aceite de clavo. Si el dolor proviene de la encía o mandíbula, ponga sobre el lado dolorido de la cara una bolsa de agua caliente o de hielo. Continuamos, faltan 20 minutos para las 2 de la tarde en Radio Festival.